Sabemos que es difícil, ¿verdad? Estamos hablando de una transformación importante a nivel social y pues esperamos que ya para el 15 de noviembre todos los planes, todas las acciones estén ya en papel para ejecutarlas el próximo año, pero más allá que en el papel, ojalá los costarricenses y todas las personas que habitamos este país podamos internalizar la importancia que tiene el tema de la no discriminación, cómo afecta a las poblaciones la discriminación.